El Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, hoy con Marita Rodríguez. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Laura y la audiencia. Como siempre, un gusto con ustedes. Un abrazo a todos. Bueno, ¿cómo ven que transcurre toda esta campaña de cara a al plebiscito y a la tarea de ustedes de alguna manera de defender, poner esta papeleta, ¿no? Ya está todo pronto, está la papeleta definida y ahora resta tenerla en la mano para hacer campaña, Marita. Exactamente, bueno, como siempre, con las dificultades que hemos tenido en todo este camino recorrido, porque el MONDES y ATCS están, diría, a full en campaña, pintada de muros, reparto de volantes, cientos, miles de volantes, sobre todo en las ferias de Montevideo, en los lugares de aglomeración de público. Algunos compañeros, como en mi caso y otros, estando en espacios permanentes como este, de radios del interior. El otro día hicimos una gira por Fraiventos, también con comunicación con Jun, pero nos preocupa y mucho que de parte de los sindicatos, digamos, que integran el PCNT y que por supuesto son también promotores, el PCNT es promotor de este plebiscito, y de los partidos políticos que integran el Frente Amplio, sobre todo, no vemos mucho movimiento. Desconocemos la causa, si es que están esperando la papeleta o están esperando el plenario del Frente Amplio, que creo que es mañana, pero no hay mucha lucha compartida de parte de esos colectivos. Entonces, obviamente que nos faltan brazos y todavía hay muchas dudas en la población, dudas que no salen de la papeleta, porque nosotros consideramos que el texto de la papeleta está bastante claro y con bastante detalle, pero las dudas, lamentablemente la campaña en contra que se ha hecho durante todos estos meses, sobre todo desde los grandes medios de comunicación, con gente que tiene una investidura, connotados políticos, periodistas, economistas, han salido muy fuertemente, como sabemos, en contra de la papeleta, con argumentos que generan dudas y miedo en la población, y esas son las dudas que nosotros necesitamos, disuadir y eliminar. Nosotros sabemos perfectamente que lo hacemos cuando nos comunicamos con las personas, cuando les despejamos las dudas, queda claro el asunto, pero el tema es poder llegar a toda la población, y esa sigue siendo la dificultad más grande que tenemos. Estuvo la semana pasada en Paysandú y expuso en la Junta Departamental el ideólogo de esta reforma, el doctor Rodolfo Saldain. Expuso a grandes líneas con, el alcance tecnológico de lo que significaba en porcentajes, con reforma, sin reforma, la población que abarca. Y después, en otros marcos de circunstancia, lo que relató es que hacen falta liderazgos para defender la reforma tal cual está establecida y que haya otros sectores, de alguna manera, que se pronuncien reconociendo que, por ejemplo, dentro del Frente Amplio está la mayoría de la postura en contra de esta reforma de la Seguridad Social. También manejó otro concepto, y es que el Frente Amplio no puso sobre la mesa, el PITCNT debe decir, no puso sobre la mesa los números que acarrea esta reforma jubilatoria, que según señaló Saldain, llevaría al déficit, que el PITCNT no mostró los números que llevarían al déficit con esta reforma. Ustedes como MONDES, ¿lo tienen estos números para clarificar? Porque una cosa es el PITCNT, que es la mayor fuerza que se visibiliza, pero ustedes también integran ese otro grupo que, sin ser PITCNT o sin ser ATSS o sin ser FUCBAM, también de alguna manera han estado estudiando este tema. ¿Ustedes tienen los números como para mostrarlo? Sí, nosotros soy consciente, Laura, lo he visto por internet, la comparecencia de Saldain en la Junta, realmente que no pude, confieso, escucharlo absolutamente todo, porque me genera una impotencia y unos sentimientos bastante negativos por la cantidad de mentiras que dice desde esa investidura, desde esa forma de hablar tan académica, tan segura de sí mismo, el gran público no puede ver que detrás de esa postura hay muchísimas mentiras, mentiras garrafales. Por ejemplo, y es bueno señalar que esa instancia de participar en la Junta Departamental fue gracias al trabajo del Mondes, los compañeros del Mondes en Paysandú, que se vino trabajando desde el año pasado, y la idea era un debate, que ahí hablaron de debate, pero no hubo debate, porque estaban los ediles con Saldain, era llevar compañeros del Mondes con junto con Saldain y poner las dos posturas sobre la mesa. Bueno, la Junta Departamental, que había dicho que sí, que estaba planificando eso, finalmente decidió darle solamente la presencia, la comparecencia de Saldain. Con lo cual ya nos parece injusto, porque habló solamente él a la Junta sin ninguna otra postura que le señalara los errores. Él ahí, en esa Junta, por ejemplo, ya voy a tu pregunta, él habló de que de aprobarse el plebiscito, al otro día se va a producir una catástrofe económica en el país. Eso es una mentira, pero a todas luces. Nosotros tenemos los números porque ATCS, y lo explicamos en todos los medios que vamos, esta iniciativa de plebiscito no nació del PCNT, ni del Frente Amplio, nació de ATCS desde hace más de 3 años, porque era, digamos, el plan B, la estrategia que teníamos de si fracasábamos con la presentación de nuestro proyecto alternativo, que tiene muchos números ahí y porcentajes, por ejemplo, para salvaguardar la seguridad social, el BPS. Nosotros teníamos, decía, este plan de ir a un plebiscito. A raíz de la aprobación de la ley 20.130, posteriormente a la aprobación de la ley, nosotros salimos con la idea de plebiscito, los compañeros fueron al PCNT, digamos, se negoció durante muchísimos meses. Él dice que en el PCNT en cinco horas se decidió el destino del país, no es verdad. Este tema fue discutido por los compañeros de ATCS y por otros sindicatos afines dentro del PCNT durante muchos meses, hasta que finalmente se votó en la mesa representativa. En esa discusión tenemos los números muy claros, números que además coinciden con el CIMBE, que dio un informe a fines del año 2023. Si bien el CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas del Uruguay, está en contra del plebiscito, no pudo, digamos, ocultar en números que de ganarse el plebiscito, de las opciones que hay, o sea, seguir con la ley 20.130 vigente, o volver a la 16.713 o el plebiscito, la mejor de las opciones era el plebiscito, porque durante 20 años aproximadamente el BPS, de ganarse el plebiscito, no va a precisar asistencia financiera, y eso tiene que quedar bien claro a la población. Y el primer número que tenemos es básico, es de una aritmética básica de escuela, y es decir que si hoy, por ejemplo, el BPS en diciembre, el resultado de, digamos, del presupuesto anual del BPS en diciembre de 2023, dice que el BPS en el año 2023, digamos, que traspasó a la SAFAP 1.460 millones de dólares de los aportes de los trabajadores a la SAFAP. Y a la vez recibió de asistencia financiera 460 millones de dólares. Ahí, con esa cuenta simple y llana, nos damos cuenta que si se eliminan las AFAP, esos 1.460 millones de dólares quedan dentro del BPS, y obviamente no solo que no va a precisar asistencia financiera, sino que va a poder cubrir, por ejemplo, uno de los puntos de la papeleta, que es equiparar las jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo nacional. Eso cuesta exactamente 460 millones de dólares. Entonces, de esos 1.460 millones de dólares que damos a la SAFAP, 460 de esos se quedarían para cumplir con la Constitución, y todavía nos queda 1.000 millones de dólares para sostener todas las otras prestaciones que brinda el BPS. Entonces, además de eso, en los 24 mil millones de dólares que hoy tienen las AFAP en inversiones que hacen las AFAP, que la mayoría de esas inversiones son préstamos a los distintos gobiernos, tanto nacionales como departamentales de nuestro país, bueno, esa plata que es de los trabajadores quedaría en un fideicomiso, las inversiones no se tocarían porque están a plazos muy largos, algunos a 26, a 30 años, quedarían siendo administradas por un organismo del Estado sin cobrar comisiones, sin lucro, y a medida que esas inversiones vayan dando resultados, ese dinero iría para el BPS. O sea, acá no pierde el BPS, no pierden los trabajadores, todo ese colectivo, al contrario, ganamos, y gana el futuro de las prestaciones de los trabajadores actuales, y los que pierden, sí, porque acá hay perdedores, y por eso defienden a muerte la ley 20.130 y que no, y desean con toda ansia que no gane el plebiscito. Los que pierden son los gobiernos de turno, cuyas proyecciones de políticas sociales, políticas de todo tipo, las cumplen mayormente con el dinero de los trabajadores. O sea, le piden la plata a la AFAP, con lo cual también lo que sucede es que disimulan, eso es deuda porque lo pagamos todos los uruguayos desde rentas generales, pero disimulan la deuda total, la deuda externa, porque al pedirle dinero a la AFAP le piden menos plata a los organismos internacionales. Eso da como resultado que las calificadoras de riesgo nos califiquen bien al Uruguay por tener ese sistema de utilizar los fondos previsionales, o sea, la plata de los trabajadores, porque hay que repetirlo, es la plata de los trabajadores, y eso significaría para los gobiernos próximos de que tienen que transparentar, cosa que hoy no está transparente, tienen que transparentar la verdadera deuda imponente que tenemos, que tiene el Uruguay, porque va a tener que seguir pidiéndole a los organismos de crédito internacionales y no utilizar la plata de los trabajadores para esos fines, y después darle como resultado a los trabajadores una muy pobre renta vitalicia, y además de financiar al BPS aún más. Y fíjense en la contradicción. O sea, le pedimos plata a la AFAP, parte de esa plata va para pagar intereses de la deuda, pero a la vez tenemos que asistir al BPS con dinero para todas las prestaciones que cubre el BPS, que no solamente son jubilaciones y pensiones. Entonces, es un círculo vicioso donde nos endeudamos cada vez más, no estamos saneando nuestra economía, pero lo más grave de todo esto es que se utiliza la plata de los trabajadores para la macroeconomía, para que los números den, para, para esa forma no transparente de clasificar la deuda que tenemos. Ese es el gran miedo que tiene el sistema político. Por eso nosotros consideramos que el Frente Amplio no apoya el plebiscito, es más, ha salido a hablar en contra, a pesar de que a la misma vez y contradictoriamente están en contra de la ley 20.130, están en contra de la AFAP y sus intereses, su lucro que ejerce sobre los trabajadores, pero apuestan a un diálogo social, que no sé cómo lo van a mejorar, porque en 15 años de gobierno no le han sacado ni un solo territorio a la AFAP, todo lo contrario, han ido creciendo. Con esa ley 20.130 se ha profundizado el sistema de ahorro individual, con lo cual también se va a seguir desfinanciando el BPS y el propio país, porque como hemos dicho en otras oportunidades en este mismo programa, hay un artículo, el 259, que habría que preguntarle a Saldain qué opina y cómo explica ese artículo, que al obligar a las cajas que antes no tenían AFAP, como la profesional, la bancaria, la policial y la militar, ahora el 5% de los aportes de sus trabajadores ya están yendo obligatoriamente a las AFAP desde diciembre de 2023, bueno, esa plata que está yendo para las AFAP de esas cajas está siendo compensada desde rentas generales durante, va a ser compensada durante 30 años con opción a 10. O sea, en criollo, se sacan fondos de todos los uruguayos desde rentas generales, directamente se traspasa a las AFAP para que esas cajas no se desfinancien y entonces compensar lo que aportan. Es verdaderamente, para nosotros, absolutamente inmoral. Es un tema que está siendo oculto, no sé, salvo nosotros, no se le dice a la población, y es realmente una estafa, pero tremenda, porque están sosteniendo un sistema privado de seguridad social con la plata, no solo con los ahorros que van directamente de los trabajadores, sino de rentas generales. Entonces, todo lo contrario, acá no va a haber ningún cataclismo, no va a haber ningún problema económico, todo lo contrario, y va a obligar, eso sí, va a obligar a que todo el sistema político, pasada las elecciones nacionales y ganado el plebiscito, se siente realmente a elaborar una verdadera reforma de la seguridad social, donde ponga los números sobre la mesa, donde se transparente todas las prebendas que tiene el gran capital, todas las exoneraciones que existen, todo el gasto tributario que tiene el país, que no es más ni menos que las subvenciones al capital, todo lo que se deja de cobrar como país, que eso no lo dice Saldaña. Son el país, en la última rendición de cuentas en el Parlamento, el país deja de cobrar vía impuestos, vía tasas, lo que fuera, 5.200 millones de dólares. Vaya si con ese dinero, o con mucho menos de ese dinero, se puede sustentar no solamente la seguridad social, que va a ser sustentable gracias al plebiscito, sino la mal llamada pobreza infantil y tantas políticas sociales que se necesitan en este país, como la generación de empleo, como la generación de un salario digno para todos los trabajadores del país, y desterrar la desocupación, los problemas sociales y todo lo que está asociado a un bajo nivel de salarios y de problemas socioeconómicos que vivimos los uruguayos a lo largo y ancho del país. Entonces, realmente es sesgada la información. Estos temas que estoy hablando están en documentos oficiales, los políticos no hablan, por supuesto, de eso, Saldaña mucho menos, y atribuye al plebiscito todos los males del mundo, cuando realmente el plebiscito lo que trata es de garantizar derechos básicos de la población en una reforma constitucional para evitar que el sistema político siga expoliando al BPS y siga desmantelando la seguridad social. Marita, la siguiente pregunta tiene que ver con la propia interna del PIT-CNT, a la que siempre argumenta Saldaña y vuelve cada vez que tiene que mencionar que precisamente AEU está en contra de este plebiscito, porque volvería para atrás todo lo que se hizo en la caja bancaria y también volvería para atrás la reforma del año 2019 correspondiente a la caja notarial. ¿Por qué estuvo en contra de EBU? ¿Por qué toma Saldaña este argumento? ¿Y qué tiene para decir sobre eso el Mondes? Bueno, realmente, claro, a EBU, lamentablemente, como los compañeros de ATCS y otros compañeros de sindicatos no quieren hablar de otros compañeros del PIT-CNT, pero yo me atrevo como ex trabajadora y como parte del Mondes, sí lo puedo decir, porque no estoy integrando directamente el PIT-CNT, más allá que sigo perteneciendo a mi sindicato, pero realmente la solución de AEBU y la postura es una postura absolutamente corporativista de los trabajadores mejor pagos del país, que, como acabo de decir, para esos salarios altos que están obligados desde diciembre a aportar a la AFAP según sus salarios, el resto de la población desde rentas generales tiene que cubrir esa aportación a la AFAP para los salarios más altos del país. Y no estamos viendo que la inmensa mayoría de los trabajadores que están nucleados en el BPS tienen jubilaciones mínimas, salarios mínimos y rentas muy pobres de la AFAP. Por lo tanto, esas posiciones corporativistas nosotros no convalidamos en cajas que han sido desfinanciadas por malas administraciones, por malas decisiones, por mala gestión, que no es el caso del BPS. Entonces, eso lo tendrán que arreglar y lo arreglarán según su saber y entender. Ellos, por ejemplo, votaron trabajar hasta los 65 años. Bueno, señores, ganado el plebiscito, la Constitución va a decir que tenemos derecho a trabajar, a jubilarnos, perdón, a los 60 años. Si los bancarios quieren seguir trabajando hasta los 65 años porque así lo acordaron con los banqueros, con sus patrones, nada se los va a impedir. Nada de este plebiscito les va a impedir que trabajen y sigan aportando hasta los 65 años. Eso es un absurdo, porque la Constitución determina derechos y el poder jubilarnos a los 60 años es una posibilidad y es un derecho. No es una obligación, no es imperativo que todos nos tengamos que jubilar a los 60 años. Si los bancarios, como votaron, extender su edad jubilatoria a los 65, pues que lo hagan. Ninguna Constitución y el plebiscito no se lo va a prohibir. Entonces, acá se trata de defender derechos de la inmensa mayoría del pueblo contra privilegios de minorías. Y estamos hablando, cuando hablamos de privilegios, hablamos del sistema financiero, de los sueldos más altos del país, de las empresas que no aportan y también de las corporaciones de trabajadores que ganan, que son los sueldos más altos. Bueno, nosotros no vamos a condenar a la inmensa mayoría del pueblo uruguayo por un grupo de trabajadores privilegiados. Esa es nuestra postura. ¿Esto va contra el empleo? Hablábamos del empleo en un tramo de tu alocución anterior a esta, que te referías al empleo. ¿Puede este plebiscito ir contra el empleo, particularmente contra el que genera empleo? Porque si vos hablas de empleo en un departamento como Paysandú, que encabeza el podio del desempleo en este país con un 12% ahora, cuando la media nacional te dice que está en un 8%, bueno, ahí podemos generar algún tipo de dudas. Este plebiscito, la pregunta es concreta, ¿va contra el que genera empleo? En cuanto no, a los aportes nada. Y todo lo demás de la estructura de la seguridad social. No va para nada contra el que genera empleo, porque los tres puntos del plebiscito, que son la edad jubilatoria, equiparar las jubilaciones y las pensiones mínimas a un salario mínimo nacional y la eliminación de la AFAP, no va en contra de ningún empleo. Por ahí salieron algunas cámaras empresariales a decir que no va a haber inversión porque las AFAP, entre otras cosas, invierten en obras públicas, como acabo de decir, en obras públicas, y dice la Cámara de la Construcción que, bueno, al no tener el inversor principal, que son las AFAP, va a disminuir el empleo. Esa va a ser tarea de los políticos, siempre la fue y será, de la generación de empleo y de buscar las estrategias para invertir en el empleo y en el trabajo. Y tienen forma de invertir desde otras fuentes de financiación que no sean las AFAP, o sea, que no sea la plata de los trabajadores. Entonces, si acabamos de decir que 5.200 millones de dólares se dejan de percibir por el Estado, bueno, sentémonos, el sistema político, a sacar cuentas, a ver, a sacar un poquito de esas exoneraciones para generar, para industrializar el país y para generar inversiones. O sea, no está flechado el tema porque que quieren sacar solamente la plata, quieren usar la plata de los trabajadores, quieren arriesgar solamente la plata de los trabajadores. Y acá eso no es verdad, como no es verdad, que no está planteado en la papeleta, pero es algo que nosotros siempre decimos, no es verdad que si en el futuro se subiera algunos puntos el aporte patronal, las grandes empresas se irían. Eso no es verdad, porque en la región y en todo el mundo, por ejemplo en Paraguay, el aporte patronal es del 16%, en Argentina y en Brasil el aporte patronal es del 20%, y en el resto del mundo el aporte patronal es casi siempre el doble del aporte de los trabajadores. Así que las empresas que vienen a invertir a Uruguay con un aporte patronal tan bajo como el que tiene Uruguay, ¿a dónde se van a ir si donde vayan van a tener que pagar más que en Uruguay? Eso es un absurdo y es una mentira. O sea que no, decimos categóricamente que no va a impactar en la generación de empleo en Uruguay el plebiscito. Hablamos de números macro ahora, porque viste que cuando se habla del 1.7 del Producto Bruto Interno que recibiría el Banco de Previsión Social, cuando se confisquen los ahorros de los trabajadores, en el caso de que saliera aprobado este plebiscito, dejaría de recibir ese 7.7% del PBI. ¿De qué hablamos cuando hablamos de porcentajes del Producto Bruto Interno en relación a la seguridad social? ¿Cómo es el escenario ahora, antes, digamos, de la puesta en marcha de la totalidad de la reforma, si bien ya está en marcha? Y ¿qué es lo que le quedaría en el horizonte al BPS si dejara de recibir, de acuerdo al concepto que manejan quienes están en contra, ¿no? Que continuamente, o sea, toda la clase política prácticamente habla de la confiscación de la plata. No, eso no es verdad, porque como dijimos anteriormente, en primer lugar, que el BPS, como BPS, va a dejar de necesitar asistencia financiera, por lo menos, y no tocando nada, no revitalizando al país, no generando mejores empleos y salarios, por lo menos durante 20 años, de aquí a 20 años, el BPS no va a prestar asistencia financiera. El tema que hay en los puntos del PBI que necesita la seguridad social, están involucrando a todas las cajas. Todas las cajas reciben asistencia financiera, no solamente el BPS. La Caja Militar, por ejemplo, recibe más asistencia financiera que el BPS. Recibe 500 millones de dólares de asistencia financiera para muchísimos menos beneficiarios que el BPS, pero infinitamente menos, y recibe más asistencia financiera que el BPS. Lo mismo el resto de las cajas. Entonces, nosotros no aceptamos que se endilgue al BPS que va a generar que sea asistido por varios puntos del PBI. No, no es así. Todo lo contrario. No va a necesitar, va a ser autosustentable el BPS durante muchísimos años, y lo que sí van a tener que resolver es la financiación de las otras cajas que históricamente han sido totalmente deficitarias y bastante poco transparente su gestión, y también que nosotros cuestionamos cómo puede ser que se asista a otras cajas de la misma manera que al BPS, cuando el BPS estamos hablando de la protección social del Estado a toda la población, porque el BPS tiene un 97% de cobertura de toda la población en sus múltiples prestaciones, y si dejáramos de amparar al BPS, si lo siguiéramos sangrando al BPS, ¿qué pasaría con el resto de las prestaciones que están en juego? El resto de las prestaciones que todo el pueblo uruguayo recibe en su momento de vulnerabilidad. Y estamos hablando de seguros de desempleo, estamos hablando de asignaciones familiares, de prótesis, de órtesis. El otro día, por ejemplo, en Fray Ventos, un docente nos contaba, que tiene un hijo con discapacidades, bueno, auditiva y otros tipos, y que si no fuera por el BPS, que es la única ayuda que tiene, que el BPS aproximadamente lo ampara en más o menos 14,000-15,000 pesos por mes, porque le da los audífonos al hijo, le da la atención psicológica, le da medicamentos de alto costo que con su sueldo no podría abarcar. Entonces, la pregunta hay que hacerse al revés. Si no existiera esos puntos del PBI que se invierten en la población para una vida digna, y para que es la verdadera redistribución de la riqueza, la única que existe en el país, ¿qué sería de la población? Porque hay que hablar en esos términos. ¿Para qué está el PBI y en qué se invierte? Y si no se invierte en las necesidades de la población, ¿en qué vamos a invertir? ¿Para subsidiar a los grandes capitales? Entonces tenemos que plantearnos el asunto al revés, pero además decir que esos porcentajes están absolutamente falseados, ¿no? De la verdadera realidad. Juanita, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ti, un abrazo a toda la audiencia. Gracias. Hablábamos con Marita Rodríguez, integra el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio. Son las 10:36.